Buen día, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más a esta emisión del programa informativo municipal, preparado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Por fin llegó julio y comenzamos saludando a ustedes, queridos auditores, que escuchan esta nueva entrega de noticias a través de las ondas radiales y también de internet de esta destacada radio comunitaria que nos apoya en la difusión y puesta al aire. Comenzamos el séptimo mes de este año 2024 con un completo resumen de noticias municipales e institucionales que esperamos sean de su interés y también ayuda, pues estaremos revisando varias iniciativas, así como también actividades que se vienen en la comuna de Quintero. Por lo mismo, le invito a revisar los titulares de esta emisión. Pescadores de Loncura festejaron a San Pedro con bailes chino y comparsas de la región de Valparaíso. Delegado presidencial socioambiental entrega informe en Comisión de Medio Ambiente del Consejo Municipal de Quintero. Programa de la Municipalidad de Quintero realizó taller de capacitación para cuidadores de personas enfermas. Comisión de Régimen Interno estudió las metas del plan de mejoramiento de gestión que se debe realizar durante el segundo semestre de este año. Nueva exposición, colección Valparaíso en la Casa Estación. Mesa de Humedales inicia organización del tercer encuentro sobre estos ecosistemas. Comenzó la inscripción al subsidio eléctrico. Consejo Municipal número 110 aprueba nuevos proyectos para iniciar obras de construcción. Estas noticias, datos, música, efemérides y también agenda cultural para esta semana a partir de este momento en su programa informativo municipal. Marco de público tuvo la celebración de la fiesta de San Pedro organizada por el Sindicato de Pescadores Artesanales de Loncura, que se desarrolló el sábado 29 de junio tanto en la capilla como en la caleta y las calles del pueblo. En esta oportunidad acompañaron comparsas y bailes de diferentes comunas de la región de Valparaíso que llegaron a festejar al patrono de los pescadores artesanales con sus vistosos trajes, sonidos y ritmos que dan cuenta del sincretismo entre lo religioso y la cultura de los pueblos originarios. Todas las comparsas fueron recibidas con alegría y hospitalidad, pues los loncuranos atienden a las visitas con un rico almuerzo que consiste en carbonada de lapas y merluza frita con ensalada, algo esencial para reponer fuerzas y concretar el recorrido de la procesión, que es el eje central de esta fiesta. Como todos los años, la Municipalidad de Quintero apoyó esta actividad, tal cual lo explican la directora de Desarrollo Comunitario Maritza Verdejo y los concejales Rolando Silva, Antonio Aguayo, José Varas, Alejandro Sepúlveda, Mario González y la concejala Tamara Tello. El municipio siempre ha estado dispuesto, el alcalde y el consejo, a apoyar la iniciativa del Sindicato Pescadores de Loncura, porque es una tradición que lleva muchos años. Esto data de 1871, el baile chino. Esto engrandece la cultura, la religión y todo lo demás, así que el municipio muy contento, y nosotros como funcionarios también en apoyar, además de toda la logística que se pone a disposición acá. Una fiesta religiosa que lleva muchos años aquí, sobre todo en la caleta Loncura, celebra a San Pedro y San Pablo. Estuvo muy linda la misa. Yo creo que Quintero es una comuna de pescadores. El antiguo, cuando nació Quintero, fue así, de pescadores, y ellos son muy devotos. Así que linda esta fiesta, por la caleta, por la comuna, y que Dios los bendiga a todos. Y que hay que seguir celebrándolo por muchos años más y que no pierdan nunca la fe. Bueno, la verdad, primero agradecer la invitación del Sindicato de la Caleta Loncura, porque esta es una fiesta que lleva años, es una fiesta que ha dejado huellas en nuestra comuna, es una fiesta popular, es una fiesta religiosa. Muchos bailes desde fuera de nuestra comuna permiten, ¿cierto?, que conozcan esta importante localidad de Loncura. Bueno, es una de las fiestas más importantes que tenemos en la comuna de Quintero. Una fiesta tradicional que, como lo dije, trasciende a nivel nacional y también a nivel internacional. Vienen muchos bailes a apoyar a los pescadores a la fiesta San Pedro de Loncura. Se ha transformado también, es decirlo, en un patrimonio y un atractivo turístico de nuestra comuna. Es un hito de importancia a nivel comunal y hoy día a nivel regional. Somos un ejemplo también en la fiesta religiosa, los bailes chinos, que los orígenes también nacen de acá, de la caleta Loncura. Así que muy contento como concejal de estar presente en este tipo de actividades. Esta festividad para nosotros como comunidad es muy importante. Celebrarla en el sector de Loncura con este sentido de pertenencia, una actividad ícona, parte de nuestra cultura. Sin duda que para nosotros nos llena de orgullo ser parte de esta actividad religiosa que convoca a diferentes pescadores, caletas de nuestra comuna de Quintero. Bueno, claramente muy contenta y como quinterana acompañando en esta fiesta religiosa a todas las familias que viven del mar, que viven en el mar. Entender también que esto es un patrimonio cultural ya establecido en la comuna. Yo desde muy chica que vengo a esta fiesta, y la fe que aquí se promulga es la que se necesita como comunidad también para creer, para confiar, para consolidar una comunidad más armónica, más compañera, más amiga. La Comisión de Medio Ambiente número 51, que preside la concejala Tamara Tello, recibió este miércoles el informe del avance de la gestión realizada por el delegado presidencial socioambiental Cristian Cáceres. Al respecto, la presidenta de la comisión señaló que se había realizado un informe del trabajo por la crisis medioambiental sufrida en el territorio, pero lo que se aprecia por el Consejo y los vecinos es que las acciones realizadas por el Estado siguen siendo reactivas, independiente de la inversión que se ha hecho en el área de educación, en el área de monitoreo o también en contenidos de especialistas y también en la fiscalización. Tuvimos la 37ª Comisión de Medio Ambiente, donde efectivamente nuestro nuevo delegado presidencial hizo la presentación de avance de la gestión de la crisis socioambiental del territorio por parte del Estado. Entendemos que aquí hay una recepción bastante poco amena, porque finalmente lo que vemos como consejo y como habitantes es que las reacciones siguen siendo reactivas. Independiente de las medidas que se han tomado, entendemos que hay una clara inversión en muchas aristas, en el área de educación, en el área de redes nuevas de monitoreo, en el área de contenidos de especialistas, en el área de fiscalización, pero finalmente también entendemos que si no hay una real voluntad por parte del Estado y los líderes de este país para poder cambiar las leyes que rigen las normativas de calidad del aire, es muy difícil que podamos mejorar. Pero dentro de todo fue una comisión que a mí me deja tranquila, porque como consejo definimos también volver a entregarle el petitorio al delegado, el cual le entregamos a la ex ministra Isquia en el año 2022 para poder desglosarlo y trabajar con él y así ojalá llegar a un puerto efectivo y hacer un puente directamente para llegar al presidente y tener una claridad en cuanto a la cartera económica que tiene que ver con el plan real de descontaminación de la comuna. El viernes 28 de junio se realizó el taller Formación de Agentes de Cambio, organizado por el programa Red Local de Apoyos y Cuidados de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Quintero, en el que se reflexionó acerca de los cuidados, las dependencias y la educación de los vecinos que están a cargo de personas enfermas o postradas. Así lo dio a conocer Camila Rodríguez, gestora comunitaria del programa, quien indicó que al reunirse con los beneficiarios del programa y también estudiantes del Centro de Formación Técnica y la red local, era para formarse en agentes de cambio con respecto a la corresponsabilidad desde un enfoque de género. El viernes nos reunimos en el Salón de Funcionarios Municipales con beneficiarios del programa, estudiantes del CFT y de la red local para poder formarnos, como dice, en agentes de cambio con respecto a la temática de corresponsabilidad desde un enfoque de género. La idea de esta formación es que nos empapáramos sobre la información sobre cuidados y dependencias y de qué forma nosotros como sociedad, inicialmente desde nuestra familia, desde nuestro entorno más cercano, nos podemos hacer cargo para poder democratizar y repartir las labores de nuestros quehaceres, labores domésticas, de cuidados en nuestro hogar, y así evitar sobrecargar a las personas que cuidan. Inicialmente llamó mucho la atención porque estuvimos hablando sobre el enfoque de género, ¿cierto? Como un poco de la historia de la feminización del cuidado. Y eso resaltaba mucho la atención. Bueno, asistió un varón de una organización que también discutimos con respecto a cómo se equilibra el trabajo doméstico dentro de un hogar, por ejemplo. Eso es lo que más llamó la atención. Trabajamos al final en una guía de corresponsabilidad para visualizar qué tipo de labores realizaban comúnmente las mujeres y los hombres dentro de un hogar. Y ahí, desde esa temática de enfoque de género, logramos también llegar a acuerdos personales, como autoacuerdos, de poder también delegar ciertas funciones. Y eso fue el punto clave para también abrir esta información y que ellos pudiesen poder sentirse seguros y poder compartir esto a sus familiares, a sus vecinos o amistades. Esa temática de que los cuidadores un poco se dejan de lado para poder cuidar, también es un tema que discutimos, de cuidarse para cuidar es lo principal. Aunque en este mismo sistema en que vivimos a veces es muy difícil debido a esta también limitancia de acceso a las personas cuidadoras a ciertos servicios, porque los cuidadores necesitan un corto tiempo de poder hacer sus trámites, ir al servicio de salud, poder atenderse de una forma mucho más rápida porque en su casa está su persona de cuidado esperando. Entonces, ahí tenemos que generar un equilibrio tanto con esta diamante de cuidados que se llama, en donde el Estado, el mercado, la familia y la comunidad tienen que ampliar su apoyo para los cuidadores y personas en situación de dependencia porque se ven sumergidos en esto, como en la limitancia de tiempo y también en estas enfermedades que trae el cuidado, por ejemplo, estrés crónico o temas físicos, desgaste físico, entre otras situaciones que viven los cuidadores. Es muy importante que nosotros como ciudadanos le brindemos el apoyo a los cuidadores, estemos atentos a nuestros vecinos que cuidan y que sepan que pueden contar con nosotros, aunque sea para ir a comprar el pancito de la once. En la Comisión de Régimen Interno número 51 se conocieron las propuestas de los 14 departamentos municipales y del municipio en general de metas del plan de mejoramiento de gestión que se debe realizar hasta diciembre de este año. Estas metas están asociadas directamente a la atención de público, acciones tangibles, procedimientos administrativos que los departamentos deben cumplir. Así lo señaló el presidente de la comisión, el concejal Alejandro Sepúlveda. Entre las metas que buscan mejorar la gestión municipal se encuentran realizar olimpiadas para adultos mayores, crear un rincón interactivo para niños mientras sus padres realizan trámites en el municipio, capacitación a funcionarios con perspectiva de género, charlas a estudiantes sobre derechos y deberes cívicos de los jóvenes y recuperación de espacios públicos con jardines en los accesos a Quintero. El día de hoy tuvimos la comisión número 51 de régimen interno con el propósito de que la ley establece el plan de mejoramiento de gestión municipal, en el que cada uno de los departamentos municipales tiene que establecer cuáles son sus lineamientos y metas para poder cumplir hasta el 31 de diciembre del presente año. El día de hoy, la comisión de metas, cada uno de los departamentos municipales presentaron ese plan de mejoramiento de gestión, en el cual va asociado directamente en beneficio a la atención a público, también a cosas tangibles, procedimiento administrativo y un sinfín de funciones de cada uno de los departamentos, el cual tiene que cumplir. Muy contento como comisión porque se establecieron metas que van en sintonía con lo que la comunidad señala y también en sintonía también a las necesidades que tiene nuestra comuna. Yo sé que el plazo es próximo, hasta diciembre, pero cada uno de los departamentos tiene como objetivo poder cumplir y nosotros también poder fiscalizar como ente fiscalizador. Este martes se abrió la nueva exposición de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo llamada Colección Valparaíso, que a través del ojo de diversos artistas nos presenta una variada mirada de la vida en la ciudad puerto. Los invitamos a revisar estas obras que estarán hasta el 2 de agosto en la sala de exposiciones de la Casa Estación con horarios de martes a sábado entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. Hola, soy Constanza, la encargada de sala de exposiciones de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero y los dejo a todos invitados a la nueva exposición Colección de Valparaíso, en donde se juntan varios expositores, varios fotógrafos y se pueden apreciar las obras, las fotografías y también los libros de estos autores y fotógrafos. El horario es de martes a sábado de 8:30 a las 5 de la tarde. La mayoría son fotografías del puerto, de distintos lugares de Valparaíso y como les contaba también hay varios libros donde se cuenta también algunas cosas de Valparaíso, se ven las fotografías que pueden ver en los cuadros y más que nada eso, es todo relacionado con Valparaíso, la región de Valparaíso. Así que los dejo a todos invitadísimos a la Casa Estación para ver la nueva exposición Colección Valparaíso. Con el fin de ir organizando el tercer encuentro de humedales, se reunieron el pasado viernes los integrantes de la mesa que trabaja en torno a estos ecosistemas y que está integrada por profesionales de distintos departamentos municipales y de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo. Para ello, se está buscando la fecha exacta, que este año será a fines del mes de noviembre en el Parque Municipal Luis Aceviré, definiendo cuál será el foco y el público objetivo a la que estará dirigida, tomando en cuenta las fortalezas logradas en los dos encuentros anteriores, como lo dio a conocer José Andrade, geólogo de la Secretaría de Planificación del municipio. Nos acabamos de reunir aquí como mesa de humedales del municipio para poder ir armando lo que sería este tercer encuentro de humedales. Estábamos definiendo lo básico, que es la fecha, el lema que queremos buscar, cuál va a ser el público objetivo al que optamos, qué novedades queremos hacer este año. Y siempre tratamos de hacer una lluvia o un barrido de nuestras experiencias anteriores. ¿Qué resultó bien del anterior? ¿Qué cosas se pueden mejorar? ¿Qué cosas podemos sacar? Entonces, hay algunas cosas que aún están flotando, como estamos recién iniciando, pero ya se definió que será en tercera o cuarta semana de noviembre, en esa fecha, en el Parque Municipal. Este año nuevamente se va a incluir con la Feria Científica. Esperamos contar con la participación de varios colegios. Vamos a sacar a terreno a los niños, a la comunidad, bienes del mundo científico, del mundo de las universidades. Y uno de los principales actores que participa este año es el GEF, Proyecto de Humedales Costeros, que está trabajando en la comuna desde el 2024. Lamentablemente este es su último año, entonces justo nos dan las fechas que su cierre es cercano al encuentro y vamos a hacer una especie como de actividad de cierre de ellos, donde se nos va a entregar la batuta con la responsabilidad de estos humedales. En las efemérides de esta semana queremos anticiparnos y recordar el natalicio de Neftalí Reyes Basualto, conocido también como Pablo Neruda. Pablo Neruda, seudónimo y posterior nombre legal de Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, nació en Parral el 12 de julio de 1904. Y fue un poeta y político chileno. Es considerado entre los más destacados e influyentes artistas de su siglo, además de haber sido senador de la República Chilena, precandidato a la presidencia de la República y embajador en Francia. En 1971, Neruda recibió el Premio Nobel de Literatura por una poesía que con la acción de una fuerza elemental da vida al destino y los sueños de un continente. Y es por eso que para recordar a Pablo Neruda, en su próximo aniversario de natalicio, traemos para ustedes el poema 20, de 20 poemas de amor y una canción desesperada, musicalizado por el dúo chileno de música electrónica Marciano. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. Las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Y ella me quiso a veces. Sin ella, y el verso cae al alma como al pasto al rocío. Importa que mi amor no pudiera guardarla. La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo.

lo invitamos a postular al subsidio eléctrico del Ministerio de Energía para obtener un descuento en sus cuentas de luz. Este beneficio permite a los hogares que más lo necesitan acceder a un descuento mensual en sus boletas eléctricas. Podrán postular quienes pertenezcan al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares y tendrán prioridad los hogares con al menos un integrante sujeto de cuidados, hogares con cuidadoras o donde vivan personas mayores. Para postular, ingrese a www.subsidioeléctrico.cl y haga clic en el link de postulación. Luego ingrese con su clave única. Si no la tiene o no la recuerda, puede recurrir a las oficinas del Registro Civil o recuperar la contraseña en claveunica.gob.cl/recuperar. Una vez dentro del formulario, su nombre y apellido ya estarán visibles. A continuación, deberá seleccionar su región, su comuna y el nombre de la empresa o cooperativa eléctrica que le entrega electricidad. El siguiente paso es ingresar su número de cliente. Esta información suele estar en la esquina superior derecha de su cuenta de la luz. Por último, deberá ingresar su correo electrónico. Este medio será el canal de contacto y confirmación para esta convocatoria. Revise los antecedentes dispuestos en el formulario y haga clic en enviar. Se confirmará si su postulación ingresó de manera exitosa y recibirá un correo electrónico con la información ingresada. En caso de obtener el beneficio, deberá estar al día en el pago de sus cuentas de electricidad. Recuerde, el primer periodo de postulación es entre el 1 y 14 de julio de 2024. Para más información visite www.subsidioeléctrico.cl o llame desde celular o teléfono fijo al 606.732, opción 0. Ministerio de Energía. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Este miércoles 3 de julio, el Consejo Municipal número 110 aprobó 4 proyectos de construcción de obras y conoció 3 más, los que habían sido estudiados en la Comisión de Proyectos de Inversiones que preside el concejal José Varas. Los proyectos que solicitaron contratación de obras con aportes del Estado, luego de su llamado a licitación, fueron la construcción de la sede del Club Deportivo Nueva Generación de Loncura, la construcción de la multicancha del mismo club, construcción de plazas turísticas y también la construcción de la Junta de Vecinos Manuel Rodríguez, como lo explica el concejal José Varas. Bueno, se hizo la comisión número 44 de proyecto de inversiones el día 27 de junio, donde se aprobaron 4 proyectos que requerían el acuerdo del Consejo para su contratación. El primer proyecto fue la construcción y sede del Club Deportivo Nueva Generación de Loncura. Este proyecto se lo ganó la empresa general de construcción Bercon Limitada por un monto total de 84.598.419 pesos, IVA incluido, en un plazo de ejecución de 120 días. El segundo proyecto que se pidió autorización al Consejo y se aprobó en el Consejo de ayer es el proyecto Construcción Multicancha Club Deportivo Nueva Generación de Loncura. El oferente fue SK Limitada con 95 puntos de obtención en la propuesta y el monto total de la propuesta es de 76.997.665 pesos, IVA incluido, en un plazo de construcción días corrido, 120 días corrido. El tercer proyecto fue construcción plazas turísticas, que son los tótems que se colocarán a la entrada de Quintero y en la caleta Loncura. Este es un proyecto urbanístico que se llama construcción plazas turísticas Calomuela Quintero. Se le adjudicó don Rolando Díaz Sea y Sea Limitada por un monto total de 146.854.628, IVA incluido, en un plazo de 120 días. El cuarto proyecto es la construcción de la sede Junta de Vecinos Manuel Rodríguez en la península de Quintero. Esto está cerca al lado del hospital. Se la adjudicó la empresa Ralco Ingeniería Construcciones PAC con 97.30 fue lo que se adjudicó y el monto del total del proyecto son 123.614.000 339 y ha incluido también en un plazo de 120 días corridos. Fue todo aprobado en el Consejo del día miércoles. Y también informaciones que son mejoras y avances para la comuna, pero esto a modo de información, porque no superan los montos que deben ser aprobados por el Consejo, fue la reposición y cubierta de la sede UNCO Urbana Quintero. Se la ganó Servicios Generales y Construcción Vercon SPAP. Es un proyecto menor, es un monto total de inversión que va a cubierta del techo de 7.479.150 pesos y va incluido en un plazo de 30 días. El otro arreglo que se va a hacer en la comuna también es la construcción de veredas en el sector norte de la comuna de Quintero. Y quien se adjudicó este proyecto fue la empresa Rodrigo Enrique Monroy Ramírez, por un monto de 9.990.288 pesos, iba incluido en un plazo de 30 días de ejecución. Y el otro mejoramiento es el mejoramiento de la multicancha del parque municipal, ¿ya?, que contempla mejoras de toda esa multicancha. Quien se adjudicó esto fue José Manuel Palma Verdejo, que tuvo 100 puntos, es un proyecto de inversión de 7 millones de pesos, iba incluido en un plazo de 30 días corrido. Esos son los cuatro proyectos y los tres mejoras que se van a hacer en la comunidad. Ayer sacábamos cuenta que en el monto total hay casi una inversión de 450 millones, y como yo siempre digo, lo que me alegra es que son espacios comunitarios, que se va avanzando en la comuna, y también todo esto genera empleo y oportunidad de trabajo para muchos vecinos que están esperando trabajo. Y como ya lo adelantábamos, amigas y amigos, en nuestra sección de avisos comunitarios y agenda tenemos para usted la invitación a dos actividades este domingo 7 de julio. La primera es la fiesta de San Pedro que organiza el Sindicato de Pescadores de la Caleta El Manzano y que comienza a las 9 de la mañana. Esta actividad iniciará con la llegada de los bailes a las 12 horas. Habrá una misa y a las 15:30 horas se realizará una procesión por el mar. Invita el Sindicato de Pescadores de la Caleta El Manzano. También tenemos la siguiente invitación de los pescadores de la Caleta El Embarcadero, ubicada en Avenida 21 de Mayo, 1187. Esto será el domingo 7 de julio y comienza a las 10:15 con una procesión. A las 12 horas hay una eucaristía y a las 15:30 horas comienza la procesión por el mar. Así que ya lo saben, amigas y amigos, este fin de semana volvemos a celebrar a San Pedro, esta vez acá en la península. Y bien, queridos auditores, con estas informaciones ya comienzo a despedir el programa de esta semana. Como siempre, muy agradecido de la sintonía que ustedes nos entregan. También agradecido de esta gran radio comunitaria que nos ayuda en la difusión de estas noticias a través de sus ondas radiales y también de internet. Desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, enviamos a usted un gran abrazo y nuestros deseos de un buen inicio de mes. Nos estamos encontrando en 7 días más, siempre por este punto del dial FM. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.